Y continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde Radio Zumba La Turba, desde Córdoba, en esta nueva emisión, este segundo bloque que nos encuentra esta mañanita que por lo menos por aquí está bastante fresca contra los 35 grados que estuvo haciendo la semana pasada. Y vamos a estar teniendo una comunicación telefónica con Alberto Santillán, papá de Darío Santillán, que cayó junto a Maximiliano Costecchi en la masacre de Avellaneda, que muchos recordamos esta terrible situación. El día 26 pasado, o sea, en el día de ayer, se estuvo realizando una conferencia de prensa en la ex estación Avellaneda, que actualmente se llama Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. En esta conferencia lo que se estuvo viendo principalmente fue el desarchivo de la causa que está contra los responsables políticos de la masacre de Avellaneda, que sabemos que es una deuda pendiente de la justicia en relación a lo sucedido en aquel fatídico 2002. Así es, y para conversar sobre este tema estamos en comunicación, que muy amablemente nos ha cedido Alberto Santillán, el papá de Darío. ¿Nos escuchás, Alberto? Hola, buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Bueno, queríamos saber de vos, de una de las voces que ha impulsado y que ha llevado adelante esta lucha durante todos estos años, estos 12 años de lucha, cómo se dio la jornada de ayer y, digamos, cómo los atraviesa estar nuevamente solicitando esta circunstancia, ¿no? El ir contra los responsables políticos y no solo los materiales de la masacre de Avellaneda, del asesinato de Darío en aquel 2002. Sí, nosotros venimos impulsando las responsabilidades intelectuales desde el mismo día que asesinaron a Darío y a Maxi. Pero ayer, bueno, el juez Lijo, que es el que lleva la causa, hace 2 años la archivó. Entonces lo que se pidió fue el desarchivo de la causa para empezar a investigar. O sea, acá es el fiscal acompaña el pedido de nosotros, pero los que tenemos que investigar y presentar más pruebas de todas las que presentamos somos nosotros, ¿no? Entonces es un poco la barrabasada que existe en la justicia. Pero ante todo esto hicimos una conferencia de prensa donde anunciábamos el desarchivo de la causa, el pedido se hizo hace 13 días y los desarchivos generalmente no tardan más de 3 días, o sea, van a ser 2 semanas y todavía el desarchivo no se produjo, o sea que sabemos de que las órdenes políticas que le dan a la justicia es tardar lo que más pueda, ¿no? Más cuando se vienen épocas electorales. O sea, en todo esto sabes que no únicamente se exige ese archivo de la causa, sino que también, como es época electoral, a muchos de todos estos cobardes asesinos los detienen porque nosotros siempre nos estamos enfrentando. Y si sale ese archivo de la causa, vamos a estar más bien en el tapete de los medios, ¿no? O sea que eso es un poco a lo que es a todos estos años largos, ver la complicidad que existe entre la justicia y la política. Y la justicia que mira por otro lado y la justicia que tapa y no quiere que se investigue a los políticos que tuvieron que ver con el asesinato de Darío y Maxi. Eso está más que claro porque en la charla que tenemos con el fiscal, el mismo fiscal reconoce de que el juez dijo no le permitió allanar la central de la bonaerense. El mismo juez Lijo no le pidió seguir investigando la línea de conversación que salía de la CIDE a Fanchiotti el mismo día que mataron a Darío Maxi. O sea, que evidentemente es un juez totalmente a favor de los políticos, ¿no? Entonces, esa es nuestra acusación, ¿no? Porque si se archive la causa y bueno, y empecemos a pegarle para adelante y alguna vez tenemos que meter a algún político preso porque eso va a ser uno de los mejores presidentes que podemos tener. Vos comentabas en este caso, Alberto, que si bien el fiscal está de acuerdo con el desarchivo, que como vos indicás se realizó hace algunos días, pero no se ha efectivizado, ustedes han tenido o ellos les solicitan a ustedes que presenten las pruebas. Cuando ustedes le han, digamos, indicado justamente al fiscal, que para eso está la fiscalía, ¿no? ¿Qué respuesta han obtenido de la fiscalía respecto a este pedido de que la familia o la parte querellante presente la totalidad de las pruebas para continuar adelante con una causa tan compleja como lo que es lo de la masacre de Avellaneda? Sí, en esto también hay que señalar de que yo he cambiado de abogado, y ahora me representa la Asociación Permanente de Derechos Humanos, que son de la tablada, ¿no? Que son más que abogados, son compañeros de lucha, sobre todo en lo social y sobre todo en lo, los casos, los pibes de gatillo fácil. En todo esto tenemos el gran acompañamiento de ellos, y en todo esto, bueno, por primera vez, después de tantas charlas con el fiscal Osorio, esta vez el fiscal se comprometió a acompañarnos hasta nosotros, hasta donde nosotros querramos que vayamos. O sea que eso también es algo que tiene mucho valor para nosotros, ¿no? Que el fiscal acompañe cualquier pedido que hagamos nosotros, y que el fiscal nos acompañe. O sea, es como si nosotros fuésemos la justicia y él fuese la víctima, ¿no? Ese es un poco todo al revés. Nosotros todo lo que tenemos que hacer es, bueno, volver a investigarse y seguir fijándonos todo lo que consiguió el fiscal, y a través de todo eso, bueno, ver todas las anomalías que hay con respecto a la causa federal, que es contra Duhalde, contra y todos los demás. Y también en todo esto hay que ver hilvanar bien de todo lo que se sacó del juicio contra Franchitti y Acosta para volcar la causa, ¿no? En la causa federal contra Duhalde. O sea que, bueno, sabemos que no es nada fácil esto. Pero evidentemente la jornada de ayer con los compañeros en la conferencia y todo el apoyo que siempre recibimos de todas las organizaciones sociales, de los derechos humanos y también de la parte importante de la sociedad, hace de que uno, bueno, esté más que nunca al frente y poniendo el pecho, ¿no? Y sobre todo no olvidarnos cómo vivió Darío, cómo vivió Maxi, que es lo más importante que nosotros podemos sacar de todo ello. ¿Se le ha consultado al juez Lijo por qué no permite la intervención de las sábanas de Franchitti el día que sucedió la masacre de Avellaneda? O sea, ¿hay alguna respuesta o solo ha sido silencio de parte de ellos? Nosotros, después de la reunión con el fiscal y después de la conferencia de prensa ayer, ahora lo que solicitamos es una reunión con el juez Lijo. O sea, es como que el juez sí acepta, pero todavía no tenemos una fecha en la cual vamos a reunir con él. Bueno, y de ahí, o sea, pero para reunirse con Lijo, primero los abogados tienen que ver el archivo, porque si no ven el archivo, ¿con qué argumento vamos a ir al juez Lijo? Con lo que nosotros podemos llegar a decir, nada más. O sea, lo importante es que abran los archivos, que los abogados se fijen todas las anomalías que hay ahí, y con eso ir al juez Lijo y hacer todo el planteamiento que tenemos que hacer. O sea, que la complicidad existió, que la complicidad entre el gobierno nacional y provincial y la policía y la justicia existe, sigue existiendo. El día de la masacre de Avellaneda fue todo organizado por todos, por la política, por la justicia y por la policía. Unas semanas se daba, hablábamos con Vanessa Orieta y que lograban el tema de que le aceptaran el pedido de habeas corpus por la aparición de Luciano, pero ellos eran muy claros en esto, de que le aceptaran el habeas corpus no quería decir nada, sino que después había que dar toda una lucha para que eso efectivamente se llevara a la práctica y pudiéramos saber qué pasó con Luciano. ¿Considerás que este ok para el desarchivo de la causa tiene como similitudes en el sentido de que más allá de que esté dado el desarchivo, solo la lucha va a permitir que realmente eso se efectivice? Nosotros no comemos vidrio y sabemos la realidad que vivimos. Sabemos que es muy difícil de que nos entreguen personajes tan nefastos y poderosos como Solá, como Duhalde, Juan José Álvarez, todos personajes que tienen quitado en el poder desde Kirchner, o sino presentándose en distintas listas o con cargos en distintas provincias. Sabemos que no va a producir, ¿no?, que nosotros seguimos a encarcelarlo, pero la lucha se la vamos a dar, y ojalá quizás uno lo vea, pero ojalá mi hijo sí lo pueda ver, y si no, mis hijos, mis nietos puedan ver que realmente se hicieron justicia por dar información. Sabemos que es difícil, y sabemos que si se desarchiva la causa, bueno, eso no va a permitir dar pelea desde otro lugar. Pero tampoco somos tan ilusos como para pensar de que nos van a entregar los verdaderos responsables. Pero bueno, estamos en la lucha y desde ahí no nos vamos a correr. Y si no, la justicia, estamos en las calles señalándolos y seguiremos siendo orgullosos de yo con papá Darío, los compañeros, el hermano y de Maxi, estar en esta lucha, ¿no? Nosotros jamás nos corremos, jamás nos vendimos y siempre queremos llegar hasta donde nosotros consideramos que es. Sé que es una lucha desigual, es una lucha despareja, pero estamos dispuestos, ya venimos, 12 años largos, luchas de batallas. Bueno, lo que se viene ahora son batallas más pesadas, pero igualmente de eso no nos vamos a correr y vamos a seguir siendo lo que somos, ¿no? Los verdaderos y personas que conocimos y compartimos con Dari y con Maxi, y de hecho aprendimos todo eso. La mejor manera de honrarlos es presentando lucha, la única que hay. Bueno, Alberto, muchísimas gracias, y desde acá y desde todos los lugares te vamos a seguir acompañando en esta lucha, porque sabemos que bueno, que de esa manera se llega como se ha llegado a otras, y desde Córdoba un fuerte abrazo, y saber que bueno, que vamos a tratar de hacer todo lo posible para que no se sienta como acabas de transmitir esto de que no sabes si lo vas a llegar a ver en algún momento, capaz tus hijos, capaz tus nietos, que sea mucho antes la justicia para todo esto que sucedió y para seguir multiplicando el ejemplo de Darío y Maxi. No, sí, seguro. El ejemplo de Dari y Maxi se sigue multiplicando porque viven en miles de jóvenes, y realmente no es que estén únicamente el frente acá en Capital o en Gran Buenos Aires, sino que en muchas provincias del interior el frente está dando la lucha desde lo social, como realmente es la mejor manera de levantar las banderas en las que creía Darío. Pero Darío también era un luchador, pero no es que Darío nació todo. Darío se consideraba parte de los caídos, de los desaparecidos, parte de la sangre de ellos se consideraba. Yo creo que todo es una transmisión, ¿no?, de todos los compañeros caídos y a todos aquellos que levantan las banderas de ellos y las honran de esa manera, ¿no? O sea que es lo mejor, dar la lucha y siempre tenerlos en alto como realmente ellos se merecen. Así es, bueno, te agradecemos muchísimo entonces, Alberto, la comunicación. Te dejamos que vuelvas al trabajo porque sabemos que te interrumpimos. Así que, bueno, seguimos en contacto, como decía Lucrecia, empujando desde Córdoba también porque se haga justicia y queden en la cárcel los responsables políticos de la masacre de Avellaneda también. Bueno, te agradezco el llamado y te mando un fuerte abrazo ahí a los compañeros del COBA, que también están en esta lucha representando a esta masacre. Un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias. Y me quedaba con varias cosas de las que señalaba Alberto. Una, la continuidad de la complicidad entre justicia y poder político, complicidad que se expresó desde el primer momento en el mismo, mientras se desarrollaba la propia represión y masacre de Avellaneda, ni hablar del rol de los medios de comunicación corporativos, el inolvidable titular de Clarín de la crisis causó dos nuevas muertes, que dio lugar a una profunda reflexión y crítica en torno a este rol. Por supuesto no en Clarín, en la crítica, pero también quería reivindicar dos aspectos más que señalaba Alberto. Uno, la continuidad de la resistencia, la profundización de la resistencia, la prolongación de la lucha de Darío y Máximo en muchos, Maxi en muchas y muchos que cotidianamente siguen saliendo a la lucha, siguen saliendo a las calles, organizándose en los reclamos que siguen tan vigentes como en aquella vez. Hoy, en la profundización de la crisis económica y con la pérdida de fuentes laborales que recrudecen la situación. Y en tercer lugar, que también lo señalaba Alberto, la única garantía de justicia con el asesinato de Darío y Maxi, con los asesinatos y desapariciones de la dictadura, con las desapariciones actuales, es la lucha, la resistencia, la exigencia desde las organizaciones, desde las calles, presionando ese aparato de la justicia, del Estado, que en realidad su función principal ha sido ser siempre otra pata del Estado, justificando y legitimando el accionar del poder político. Así que hay que seguir en las calles, seguir reclamando, seguir exigiendo, seguir haciendo escuchar la voz y pedir justicia, en este caso por Darío Maxi. Y como resultado de la lucha, muchas veces tenemos victorias. Recordar nuevamente lo que sucedió el día lunes, que ayer hacíamos una bella entrevista desde el Enredando las Mañanas allá desde Buenos Aires, con el logro de libertad de Francisco Núñez, que fue víctima de una causa armada solamente por salir justamente a luchar por su hermano, víctima del gatillo fácil en el año 2012. Así que bueno, nos quedamos con esa contracara. La lucha también nos permite tener esas victorias.